looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you surprise, surprise, couldn't find it in your eyes. ¿Qué tal, amigos oyentes? Tengan ustedes muy buenos días. Esperemos que estemos todos bien de estos días maravillosos en que tenemos lo que pedíamos con tanta ansiedad, ¿verdad? Hace tiempo atrás decíamos no llueve nunca, que nos falta agua, que hay peligro de sequía. Y sin embargo, en estos días ha caído la lluvia suficiente para estar tranquilamente y que en algunos casos, según algunos datos, tendremos agua para bastante tiempo, para bastantes años. Por lo tanto, agradecemos a la lluvia que nos cubra de esa agua tan necesaria. Y que tengamos un poquito de paciencia cuando nos mojamos en la calle, ¿eh? Que también mojarse va muy bien, ¿eh? Porque cuando cae el agua, pues también se lleva los malos rollos, las malas historias, los problemas que a lo mejor nos vamos dándole vueltas cuando caminamos, y cae el agua y te lleva todo, ¿eh? Te limpia. Así que gracias, lluvia, por acompañarnos un sábado como este. Y también le damos las gracias a Eduardo Casas, a JJ y Alberto Hernández, que nos van a acompañar también en el programa. Y en fin, cada día somos un poquito más, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo pedirles a ustedes que no se vayan, que nos acompañen, porque sin ustedes no tiene sentido la radio, ¿no? Así que por favor, quédese y estaremos juntitos, ¿le parece? Y si está en casa, arrópese, si está en la camita, o que ese café con leche le aproveche y lo disfrute, ¿eh? Viendo cómo llueve por la ventana. Un escenario maravilloso. Compártelo con nosotros, ¿sí? Venga. Si usted nos autoriza, comenzamos. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. No tengo ni idea. Quien se alegra mucho cuando llueve es que este mi amigo aquí del alma, que está junto a mí y que disfruta con la lluvia. Siempre se llena de alegría cuando llueve y cuando se moja más. O sea, hoy se ha mojado y ha venido cubierto de agua, de esa lluvia hermosa que está cayendo en Córdoba. Así que bienvenido, mojado, amigo mío, Val. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es curioso porque siempre me oigo decir, la lluvia, esta lluvia fina, cuando cae en la cabeza te hace crecer el pelo. Lo he intentado muchas veces, el pelo. Sin éxito. Sin éxito. Yo creo que eso es una afirmación nada demostrada, o alguien que se lo inventó, o no sabemos el qué, pero la verdad, bueno, es que lo he intentado. De tú cualquier... no pierdas la esperanza, ¿eh? Pues te digo que la he perdido. Sigue intentándolo. Pues creo que la he perdido. O sea que no. Creo que la he perdido. Hoy me he vuelto a mojar y ¿tú ves algún tipo de alguna raíz que florezca? No he visto ni un pelo. No he visto ni un pelo, ¿no? Como decía el otro, esto también lo dice, no tiene ni un pelo de tonto. Espero no tenerlo. Oye, eso coincide, ¿eh? Eso coincide. Contigo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no lo sé. Vamos, lo puedo decir. Bueno, tengo pelo en la barba. Tontura la puedo tener. Yo tengo muchos pelos, entonces soy muy tonto. Pues sí, bueno. Soy muy tonto. Sí, no, porque como decía el otro, dice, ¿has visto algún burro calvo? Claro. Y pues ciertamente nosotros, pero bueno, son excusas que no hacemos el chiste este fácil que decía alguien, dice, los calvos deberían de reconocernos como servicio público y tendríamos que tener una subvención pública. Dice, ¿y eso por qué? Dice, porque somos un servicio público, porque cuando va a buscar a alguien, por ejemplo, están viendo en el campo fútbol, dice, ve allá mi hermano, no lo veo, dice, ve el calvo tres filas más arriba. O sea, somos punto de referencia. Punto de referencia. Punto de referencia, ¿no? Así se montaban los GPS, ¿eh? Con los calvos. Sí, cuatro calvos más para allá. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues sí, está lloviendo, cosa que es de agradecer. Esta noche ha llovido bastante. Y bueno, bastante en el entorno, bueno, sobre mi casa, lo digo porque no sé si en otro punto de Córdoba habrá llovido. Sí, no, ha llovido bastante. Y sabemos que en algunas zonas de España la lluvia es muy preocupante y están en aviso. Como mínimo amarillo. Sí. Como mínimo en amarillo. Y la verdad es que, bueno, ya vimos lo que era la Dana y de qué manera, pues, bueno, sesgó la vida de tantas personas. Y, en fin, una cosa. Pero fíjate, cuando queremos que llueva, y llueve así de esta manera, causa problemas y a veces la gente también nos quejamos. Esta mañana escuchaba a la gente que le gusta ir a la nieve, a las montañas, a esquiar, que hay mucha nieve en estos momentos, pero tienen el problema que al caer el agua, la nieve se desplaza y ¿Sí? Bueno. Sí, hay riesgo de aluviones. Y bueno, por lo tanto recomiendan que en los días de lluvia como estos, donde tampoco hace frío, uh-huh, ahí hay un peligro latente si no tienes cuidado o no tienes precaución. No lo sabía yo, en fin, no soy yo gente de nieve, o sea que no... No, lo decían gente de nieve, entonces que tuvieran cuidado. Ya. Bueno, en fin. No te puedes arriesgar a estar fuera, claro, de una pista. Claro. Sí, bueno, pues nada, esa recomendación a la gente de nieve, sí, que tengan cuidado con ese asunto, porque ciertamente las aluviones estas que se pueden producir pueden ser también catastróficos. Quiero decir que eso se reafirma, ese dicho tan antiguo, nunca llueve. A gusto de todos. De todos. Sí. Bueno, pero no veníamos a hablar de esto, ¿no? No, estábamos haciendo un pequeño comentario a raíz de... Sí, de los calvos. No, a raíz de la lluvia. A la lluvia, bueno. Hombre, que aquí estamos en Córdoba muy poco acostumbrados a ver tanta lluvia, entonces lo estamos disfrutando, sí. La verdad que sí, y bueno, ya llegará el verano, ¿eh? Ya llegará el verano, nos acordaremos de estos días. Además, bueno, hoy no, la verdad es que no hace frío tampoco, no. Hace un día muy cálido, muy si agradable, quieres, ¿no? Muy agradable en ese sentido, ¿no? Bueno, entremos en la materia, amigo. Venga, vamos al lío. Vamos al lío porque, lo digo yo, ya hablamos. Sí. Bueno, la verdad es que, como siempre, los viernes nos sentamos junto a unos churros a preparar el programa y cuando ya hemos terminado, y ya nos echan en ocasiones porque, como hemos contado, la churrería es muy frecuentada. Pues cuando salimos... Y es pequeñita. Y decimos, ¿y exactamente de qué hablamos mañana? O sea, que se ha pasado todo el desayuno hablando... Discutiendo, debatiendo. Sí, en fin. No, y al final, pues bueno, lo que queríamos ver es una cosa que hacemos con frecuencia. De hecho, casi sería la pregunta que ¿qué hacemos aquí tú y yo? Y lo que estamos haciendo, y yo he tenido un ritual que hago semana tras semana, es invitar a mi amistad a que decirle que estoy aquí. Por favor, escúchenme. La necesidad de que nos presten atención. Eso, digamos, que seamos escuchados. Que seamos escuchados, ¿no? En fin, la necesidad que tenemos los humanos de sentirnos escuchados. Y yo me preguntaba, ¿por qué queremos ser escuchados? Bueno, lo más inmediato que nos viene es pues llenarnos el ego. Este individuo que se pone en un escenario y canta delante de 60.000 almas que le hacen palma y corean su nombre o corean sus canciones, me imagino que el ego no está ni presente ya. Ha salido volando a unos niveles estratosféricos, ¿no? El concepto del ego. Pero yo lo que creo en general... Para preparar mi programa de hoy hago algún ejercicio. Entonces me puse ayer por la tarde a mirar mis redes sociales, el móvil, y hay un montón de gente contando mi historia. Entonces me pregunto, ¿y estas personas que me cuentan tantas cosas interesantes muchas veces, muchísimas, muchas de ellas muy interesantes, al menos los que yo conecto? Yo no sé si habrá más pegoletes o habrá pegoletes por el mundo, como pueden ser los míos, yo también publico en redes. Es la necesidad de sentirse escuchado de lo que dicen y entonces la necesidad de tener like. Entonces al final volvemos a lo mismo. hacemos cosas, lo hacemos porque realmente queremos ser útil al otro, o lo hacemos porque lo que queremos es que nos digan qué bonito lo que dice. Esta es una pregunta que dejo abierta y que, bueno, yo como también probé con redes, creo que en mi caso, siendo sincero, creo que hay de ambas cosas, ¿no? Si cuando publico mis viñetas, pues intento sacar una sonrisa, pero también me gusta que me pongan like. Perdón. Entonces, esa sería la pregunta. Digo, esa sería la cuestión. La necesidad que tenemos los humanos de sentirnos escuchados. Y es una. Y yo diría más que escuchado es ser querido. Más que escuchado sería querido. Y ¿está vuelve relacionado eso de ser escuchado y ser querido? Bueno. Yo creo que sí, que está un poco relacionado. No, yo escucho algunos que no me producen quererlo, la verdad. Ah, vale. Hay un señor con pelo zanahoria. Sí. Que cada vez que habla, pues no me produce, claro, esa sensación. Sí. Ah, cuánto lo quiero. Interesante. Al contrario. Sí, sí, sí. Interesante cuestión, porque estaba yo pensando también que, claro, en la historia de la humanidad había personajes que cuando escucha sus discursos, por ejemplo, yo el otro día estuve escuchando un discurso de Hitler traducido, vamos, lo escucha. Bueno, los alemanes muchas veces cuando hablan, yo no sé si están riñendo, es que hablábamos también ayer, que la ópera es china. Eran los chinos. Sí, los chinos, pero es que los alemanes también tienen una serie de drújulas en el lenguaje que a nosotros, que tenemos un lenguaje más, digamos, más suave. Más sutil, ¿no? Más suave o más, no sé, más sí, donde no se profundiza tanto en la drújula, ¿no? Bueno, pues decía que escuchando a Hitler, lo tenía con seis títulos, y la verdad es que decía, bueno, los planteamientos que está haciendo son realmente seductores. Y claro, sabemos que la historia de la humanidad, este individuo ha pasado a la historia realmente como un canalla, ¿no? Un asesino, un tipo que tenía que haber muerto alguno de los atentados. Bueno, alguien decía, es que si hubiera muerto en alguno de los atentados no hubiéramos llegado a la destrucción en la que se llegó en Europa de la época. Pero sus mensajes, la verdad es que estaban siendo aplaudidos por miles de personas. Ahora quiero recordar esas imágenes que tenemos del Congreso de Núremberg, el segundo, la fuerza de voluntad, y la verdad es que sus mensajes enganchan, porque no solamente es que quieren ser escuchados, pero su mensaje también lo enlaza a otras personas que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Es más fácil, es una frase también que a mí me ha impactado esta semana, es más interesante decirte lo que quiere oír que decir la verdad. Y normalmente muchas veces también hacemos esto. Tenemos al interlocutor delante y le contamos lo que quiere oír, ¿no? Porque en definitiva, cuando les dice lo que quiere oír, también percibes que la respuesta hacia ti es más agradable, ¿no? En fin, esto es una cosita que tiene que ver con las relaciones personales. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que los mensajes de, al menos lo que sale en mi móvil, ya sabes que el algoritmo pues te organiza lo que quieres escuchar, ¿no? Son mensajes que van para salvarte a ti en lo personal, pero difícilmente, y ahora sacamos el tema de siempre, difícilmente hablan de la colectividad. Es decir, cambia el mundo, pero cámbiate tu mundo. No cambia el mundo donde estás, con lo que, en definitiva, muchas situaciones personales de ansiedad y de tensión vienen generadas por el entorno. Pero lo que te dice es que seas tú el que te cambia a ti, pero el entorno sigue estando igual, con lo que la influencia del entorno va a seguir generando ansiedad. No puede ser al revés. Si tú cambias tu entorno, también puedes experimentar un cambio. Claro, eso es lo que me refiero. Es decir, claro, que vivimos en un mundo donde el mensaje, digamos, individualista es tan marcado que lo que único, bueno, en general, lo que planteamos o lo que plantean a todos estos, digamos, mesías o, bueno, o doctores, incluso aquí hay tantas personas que son médicos y médicas y doctoras, y lo que hacen es hablar de cómo tienes que respirar, qué es lo que tienes que hacer al día, qué es lo que tienes en lo personal. Pero después, si la ansiedad te viene generada porque tu situación laboral es malísima en tanto que no tienes trabajo, que tienes ansiedad porque resulta que no puedes conseguir una vivienda digna a un precio asequible, si tienes problemas en tus relaciones con tu jefe, tú puedes dominar la manera de respirar, pero la vivienda no va a poder seguir, no va va a poder tenerla de forma accesible, que no cambia. Lo que quiero decir con esto es que en ocasiones tal vez están haciendo falta mensajes, o al menos, repito, los que a mí me llegan en el algoritmo, donde nos inviten a la colectividad, a intentar estar trabajando por lo colectivo. Aunque también sabemos que muchas de las citas estas que se hacen para hacer scratches se hacen por medio de la red, ¿eh? Pero ¿cuándo vamos a hacer una cita para hacer algo en positivo? No, vamos, yo creo que el scratch es, bueno, hombre, que lo hace en positivo, ¿no? Para que le escuchen. Sí, para que le escuchen, pero bueno, lo que me refería a algo que sea realmente que pueda cambiar. Es decir, que el scratch, al fin y al cabo, bueno, es un posicionamiento colectivo y cualquier pasa. Esta tarde tenemos una manifestación en Córdoba a las 6 de la tarde sobre el Día de la Mujer. Entonces, bueno, yo creo que es interesante la presencia, porque la presencia de la manifestación, porque vernos, tocarnos, conversar y estar juntos en ese sentido nos da fuerza también, anímicamente. Pero tal vez los cambios reales que se están produciendo en las sociedades vienen dados por una serie de cuestiones legislativas. Pero en todo caso, para volver al tema, sí. ¿Por qué tenemos la necesidad de ser escuchados? Bueno, yo creo que el gran elemento fundamental de la especie humana, que también lo tienen otros animales y lo hemos comentado también en ocasiones, es la sociabilidad. Somos seres muy sociales y gracias a que nos hemos puesto de acuerdo un grupo grande de gente, hemos sido capaces de alterar en ocasiones de forma catastrófica, lo estamos viendo con los cambios climáticos, de alterar el entorno en el que estamos. Entonces, ¿por qué queremos ser escuchados? Porque en la sociabilidad es importante las relaciones que tenemos unos con otros. Y entonces, si nos sentimos despreciados, difícilmente el desprecio lleva a la unión. Sin embargo, el aprecio sí que llega a la unión. En fin, se siente escuchado, te siente unido a esa persona. Entonces, la raíz de corte biológico y cultural, porque de ambas cosas hay, es la necesidad de sentirnos en grupo y trabajar en grupo para poder hacer que la vida, bueno, aquellos elementos de la vida que ya sabíamos que era la reproducción y la alimentación. Para bueno, a mí me surge, sabes que nos gusta discutir, sí, pero sí, ya, aquí bueno, no lo voy a hacer. Pero sí, ya, yo sé que aquí no discutimos de la manera tan ofuscada que lo hacemos, sí, en la cafetería, que ya nos, sí, llama la atención. A veces me han echado y todo, no. Sí. Nosotros decimos que nos echan porque nos piden la mesa, pero yo sé que nos echan por la bronca que estamos liando. Pero bueno, tú como no lo ves, esa ventaja tienes. No, yo pregunto, el hecho de no querer ser escuchado, ¿es posible que no nos escuchemos nosotros mismos y queremos que otro nos ayude a hacerlo? También. En fin, yo ahora recurriría a una cosa muy fácil, el nombre del programa, no tengo ni idea. No, bueno, lo estudiaremos. Sí, sí, yo creo que es interesante tu cuestión, pero bueno, estas son de las que yo apunto en esta libreta y luego me voy a mi casa y empiezo a investigar al respecto, a ver qué dicen otras personas. Yo tengo mi punto de vista, que sí, yo entiendo que en realidad lo que hacemos es llenar el ego. Sí, esto que en ocasiones yo te pido, Alex, por favor, bájame el ego. Porque vengo con el ego muy subido. Necesito bajarlo porque es que ya no piso el suelo y entonces no lo siento. Y claro, no voy a tropezar, pero a lo mejor me voy a pegar con un algo en la cabeza, ¿no? Porque claro, mi altura está prevista que sea esta y no otra, ¿no? Entonces, los que tienen mucho ego no tropiezan en el suelo, lo que se pegan en golpe en la cabeza, que creo que es peor todavía. Porque en muchas ocasiones, en explicaciones, en muchos temas, sí, siempre llegan a esa conclusión que tú o yo somos espejos. Claro. Entonces necesitamos ese espejo contigo para que tú me escuches, sí, y tú puedas decir lo que a mí me gusta. Bueno, esto también tiene que ver con la amistad, ¿eh? Sí, ciertamente mi amigo Alex no es muchas veces el espejo este que me dice lo que a mí me gusta, ¿eh? Lo soy. Sí, sí, lo que pasa es que digo cosas que te gustan, pero... Sí, hay cosas que me gustan, pero otras veces... No. Iba a decir, eres un poco capullo, pero porque no me molesta. Eso no se dice. Eso no ya, se dice. Bueno, en realidad, no, vamos a ver, yo sé claro, que te molesta, por eso lo hago. No lo haces porque sé que me molesta. Creo que lo haces por sinceridad. Y a mí me molesta, y me molesta en el presente. Pero bueno, siempre tenemos, y al menos a mí me pasa contigo en este caso, la opción de irte a casa y ahí como un martillo aparece de nuevo la crítica. Y te hace crecer porque dices, bueno, la verdad es que esto que yo no me veía a mí mismo, o sea, que vernos a nosotros mismos es muy complejo. Es complejo, sí. Es muy complejo, pero si tienes la suerte de tener una buena amistad con alguien que te dice las cosas y te las dice de una manera... Con mucho cariño. Con mucho cariño, sí. El problema muchas veces, en el cariño que te lo dice el otro, tienes tú también que comprender la generosidad que tiene al decírtelo, porque tampoco admitimos, bueno, cuántas familias que se quieren, que se aprecian, son capaces de decirse cosas terrible y luego no tener la capacidad de reflexionar y de admitir, porque nuestro ego en ocasiones nos pone una careta que te mira al espejo y eres incapaz de ver ese verdadero espejo que no es una superficie pulida. Oye, cuando necesitamos ser escuchados, como es el tema de hoy, sí. Comentábamos antes que en algunas redes las personas que dicen algo, que quieren que le escuchen, tienen muchos likes, ¿no? Y miles de likes. Miles. Entonces, sí, sí, sí. Ves el siguiente, digamos, la siguiente intervención por red y puede ser una cosa muy interesante y ves que no tiene tantos likes. ¿A qué se puede ver eso? Bueno, yo cuando analizo el asunto de los likes, de los miles de likes, lo que primero tienes que saber lo que esté diciendo. Y porque tiene el like, con lo que en definitiva lo que te está diciendo es un perfil de todos los que están diciendo like, ¿eh? Bueno, el like es una cosa rápida, que el que se lo inventó ya sabemos que lo hizo con la intención de darle energía al que dice la frase, porque te siente muy bien que te diga buenos días, qué tal, oye, qué guapo estás hoy. Esto son cosas que... Bueno, que incluso yo recomiendo que lo pongan en práctica. Yo personalmente, y ahora me derivo a lo más personal, en ocasiones, pues, bueno, cuando va al gimnasio, yo voy al gimnasio diariamente, a mí me encanta establecer conversaciones allí. El otro día me decía uno, oye, hace mucho tiempo que no silba. O sea, pues yo normalmente cuando estoy en la ducha estoy silbando. Y además silbo de forma de estos que algunos pues casi me pitan, me silban también. Chico, que ya llovió bastante este año, deja ya de... Bueno, eso es cuando canto, ¿no? Digo, cuando deja de cantar y ahora silba. Y me llama la atención que ese silbido mío, que en ocasiones pues lo hace de forma inconsciente, hay gente que sí es consciente que está silbando. Algunos porque le molesta y otros porque lo echan en falta. Entonces, ese tipo de cosas a lo que me refería es que el interactuar en el buenos días, en el adiós, en la despedida. Ayer fue viernes, pues los viernes típicos, que tenga un buen fin de semana. Tú también, que te diviertas. ¿Dónde vas este fin de semana? Ese tipo de cuestiones de interrelación, la verdad es que a mí personalmente me llena de... Incluso alguna vez me he dicho adiós y nadie me ha respondido. No importa. Y digo, madre mía, ¿qué está pasando? En fin, me he sentido... Después ves que no... ya me di cuenta también de eso, que no es que no me han escuchado. Claro. La gente puede estar en su sitio. Bueno, es que no me han escuchado, no, porque algunos llevan casco, ¿eh? O están pensando en sus cosas. Eso es, están... Pero en todo caso, esa necesidad de ser escuchado, ¿se puede sustentar o se puede reemplazar, se puede cambiar por otra cosa? Bueno, primero hay que saber a qué nivel quieres ser escuchado, porque yo creo que está bien sentirse escuchado, ¿eh? Pero algunas veces se convierte en algo patológico, ¿eh? que además llega al mundo y dice, es que este no habla nada más que él. Cosa que a mí también me acusan, ¿eh? Lo digo, ¿no? Es decir, que yo soy muy hablador y en ocasiones hablo demasiado. Y entonces, escuchar al otro... A mí lo que me preocupa mucho, ya hablando de este tema, es cuando escucho los debates parlamentarios, cuando se les pide cuentas al gobierno, sí, y se hablan, los dos partidos más importantes, los más con más votos de este país, se hablan y yo creo que no se escuchan. Sí, recomiendo que vean un fragmento cortito en la entrevista entre Zelensky y Donald Trump. Hay un momento en que ambos dos están hablando, o sea no se puede sorber y ¿cómo se llama? Y tomar aire a la vez, es decir, que no se puede soplar y sorber a la vez. Este tipo de cosas es como una frase también muy linda que he escuchado. No es lo mismo estar ocupado, no se puede estar ocupado y preocupado, con lo que es mejor estar ocupado, hablando un poco de vivir el presente, ¿no? Entonces, ciertamente creo que en la política Muchas veces estamos más que escuchando al otro, estamos preparando ya la respuesta de algo que te he dicho en un momento determinado. Tú estabas haciendo ese planteamiento antes y yo estaba ya escribiendo aquí. O sea, que en realidad también lo estaba haciendo yo. Porque me ha venido a la mente, para darte respuesta a tu pregunta, ese fragmento donde Donald Trump y Zelensky hablan, y los dos hablan a la vez, y se están hablando de una manera... pues nada respetuoso, si quieres, ¿no? Eso pasa también en algunas tertulias, en televisión, en radio, cuando se ponen a hablar todos a la vez, ¿no? Es increíble. Y nadie se quiere escuchar. Sí, yo... Quiero poner yo lo que quiero decir y no escuchar al otro, ¿no? Sí, eso pasa por desgracia, ¿no? Incluso yo le recomendaría a la gente, tal vez porque yo lo hago, ¿no? Cuando estoy en sitio de este tipo, voy con mi libreta y voy anotando. Cuando me toque el turno de palabra, me molesta muchísimo que me interrumpa. Incluso en ocasiones he estado en tertulia, en debate, en encuentros de gente donde yo intento y creo que lo consigo porque tomo nota de lo que quiero decir para que nada se me olvide, que el moderador me dice, no, es que aquí se puede interrumpir. Y digo, mira, pues entonces yo seguramente el que no estoy bien a gusto soy yo aquí. Yo voy a dejar una pregunta en el aire para que también te la lleves tú. ¿Escuchamos a nuestros hijos? Escuchamos nuestro. No me lo contestes, ¿no? Lo dejamos ahí. Sí, bueno, yo sé que lo estás diciendo con maledicencia. No, en general. No, ya. No hay maledicencia, no, en absoluto. Fíjate cómo has respondido. No, porque no tengo intención. Te lo he dicho con provocación, ¿eh? No. Ya sabes que no te quiero. Es muy sana mi reflexión, en el sentido de preguntar que muchas veces queremos que los demás nos escuchen y hay casos en que muy a menudo en que los padres no escuchamos a los hijos. Sí. Pero fíjate, ahí tienes un ejemplo claro de que yo cuando te dije hablamos, que no me la respondiera por el tiempo. No, pero te decía que hay un ejemplo claro que cuando hablamos es porque nos creemos que tenemos idea, cuando en realidad no tenemos idea. Entonces, cuando hablamos con los hijos, como somos los papás, pues sabemos de dónde viene, que me estás despidiendo, que ya me estás echando, que ya lo sé. Pero, en fin, yo ya me quiero despedir con una música que se lindo. Sí, no seguimos hablando hasta las 11. Sí, claro, pero se me acaba el tiempo. A gusto. Sí, ya lo sé, ¿no? Ya no nos van a echar de aquí porque esta emisora es nuestra. Que, por cierto, quiero empezar un museo de arte en el pasillo de la emisora. Ya tenemos dos piezas, le digo a los amigos que son artistas que si tienen piezas que puedan donar, no muy grandes, entre una 4 y una 3, no muy grandes, de cualquier estilo, de cualquier historia, porque este es un sitio que aunque hablamos... Bueno, os dejo con el himno de la alegría de Miguel Río en un día tan maravilloso como hoy, en el sentido que es el día que celebramos, el Día de la Mujer, y esta tarde nos vemos en la manifestación, y adelante con Miguel Ríos. Buenos días.

pero se olvidan de lo principal. Lo principal, he de confesar, es lo que más me atrajo al contemplar su obra y fue el sentimiento que provoca. Creí estar dentro de la persona a la que representaba, haberme sumergido en sus pensamientos, en lo más profundo de su alma. Esa visión es de reconocerme, como diría yo, me indujo angustia como primer sentimiento, algo de rechazo a la vez que incomprensiblemente una plena y contundente atracción. Un impresionante y dotadísimo claro oscuro envuelve el cosmos de la figura representada, una figura marcadamente real, a la vez que rechazada por sí misma, apartada por una sociedad regida por las normas que delimitan lo que ha de ser, lo que se ha de sentir, ¿no? Realismo mágico de señalado sufrimiento vital que delimita el devenir de lo humano a su esencia fuera de la máscara que nos protege del resto de la sociedad. Lo retratado se nos antoja dueño y señor del espacio, un espacio inerte, mero espectador de lo que al ser acontece, aunque meticulosamente pensado en la idea de que su mayor o menor tratamiento influencia de manera fulminante lo representado, dándole un gran registro fondo formal y ciertamente una amplia riqueza expresiva. Lita Cabellud y su estudio profundo del alma humana, su particular visión del ser, un ser expectante, un ser de mirada infinita, pienso yo que en la búsqueda del sinsentido de su propia existencia. Muchas gracias. Imaginando estar ahí en el campo, en una chimenea, para la ventana viendo caer la lluvia con esta música, debe ser tremendo, ¿no? Antonio Pintor, buenos días. Buenos días, Ale. No sé si lo has hecho, pero cae de cajón eso, ¿no? Sí, casi todos los días lo escucho un ratito. Y mirando cómo cae la lluvia. Sí, sí. Tu cafelito. Hoy ha sido un día magnífico para no salir. Para no salir, para estar sentadito. Pero claro, cuando planificamos charlar tú y yo, sabíamos que iba a llover. Para un día que llueve. Para un día que llueve. Pero estás imaginando esa escena de estar ahí. Sí, sí. Es una escena paradisíaca. Sí, sí, sí. Y sin pedir mucho, ¿eh? Sí, sí. Sin estar en la trans, ¿cómo era? La trancasa, ¿no? Ah. Sin estar ahí, ¿no? Sin estar. Sin estar ahí. Que hace días que estábamos hablando del mito del colesterol, hoy lo vamos a cerrar ya definitivamente. Sí. Y vamos a dar sus últimos apuntes para que podamos ya dejar en definitiva esto, ¿no? Pues sí, yo creo que podemos ya cerrar el capítulo con algunas conclusiones de lo que hemos estado hablando en los dos programas anteriores, ¿no? Primero hacíamos referencia al mito del colesterol, en cómo se creó, son estudios sesgados, estudios manipulados, en los cuales pues se estableció el dogma de que la grasa saturada aumenta los niveles de colesterol, ello provoca infarto agudo de miocardio y otras enfermedades cardiovasculares. Se generó un miedo poblacional, las grasas se satinizaron, el colesterol es el malo de la película, se convirtió en vez de un factor de riesgo en una enfermedad y, bueno, en esta primera etapa, como decíamos, fue la industria agroalimentaria la que sacó tajada en este asunto, ¿no? Las grasas son malas, luego vamos a sustituirlas por hidratos de carbono, azúcares y grasas vegetales, porque las grasas malas eran las grasas animales, las grasas saturadas. Bien, esto estuvimos viendo y lo que queríamos dejar claro y conciso es que el colesterol no es una enfermedad, el colesterol es una sustancia esencial para el buen funcionamiento del organismo y es necesario tener cifras adecuadas para que todo funcione bien. Y ya repasábamos aquí que a nivel cerebral, a nivel de las membranas celulares, a nivel de formación de vitamina D, de sales biliares, de hormonas, etcétera, etcétera. O sea, una sustancia imprescindible. Y luego, pues que también vimos que había estudios en los cuales parece que esa historia pues no se confirmaba, ¿no? Eso, sino que parece, algunos pensamos que en realidad esas cifras de colesterol bueno, colesterol malo, son marcadores, o sea, del estilo de vida. Es el estilo de vida el que, porque estas cifras altas, si se oxidan, ¿y qué es lo que provoca oxidación? Pues los azúcares, etcétera. Eso es cuando son peligrosas. En definitiva, este capítulo lo cerrábamos de alguna manera diciendo que había estudios en los cuales ocurría lo contrario de lo que se nos decía, en el cual cifra en 19 estudios mayores de 65 años a mayor colesterol total y LDL, que es el colesterol supuestamente malo, mayor supervivencia, o sea, todo lo contrario de lo que se nos había dicho. Eso, el primer programa que estuvimos profundizando. Luego, en el segundo ya lo abordábamos como el negocio del colesterol. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 surge un fármaco que son las estatinas y ya el negocio pasa de la industria agroalimentaria a la industria farmacéutica y eso ya sí que es la bomba, porque la industria farmacéutica no repara en lo que tenga que hacer para ganar dinero. Entonces, en ese sentido, pues tú fíjate, tenemos que a nivel mundial más de 200 millones de consumidores, una cifra de 25.000 millones de ganancias anuales, ¿no? En España, en el 2022, 73 millones de recetas y casi 900 millones en gasto sanitario en este tipo de cuestiones. Y todo ello, para justificarlo, se hicieron los estudios al principio con lo que se llama prevención secundaria, que es aquellas personas que ya han sufrido un evento cardiovascular, o sea, aquellos que ya han tenido un infarto, una angina de pecho, un ictus, tal. Entonces, ahí se hizo los estudios a ver si estas sustancias mejoraban la supervivencia. ¿Y qué se comprobó? Pues que efectivamente había cierto beneficio, pero de cierto beneficio se ha trasladado ahora a lo que se llama prevención primaria. Todas las personas, aunque no hayan sufrido ningún tipo de evento cardiovascular, sí tienen cifras, porque ahora lo que nos movemos por cifras, no por estilo de vida ni por antecedentes, no, cifras. Si la cifra es a partir de cierta cantidad, pues te tomas pastillas para esto, para bajarla, sin que se haya demostrado que al bajarla se mejora la supervivencia, sino que a veces se empeora, más los efectos secundarios, el coste económico, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya hemos convertido lo que podía ser un factor de riesgo en una cifra, simplemente. ¿Y qué ha hecho la industria farmacéutica? Pues bajar cada vez más la cifra de normalidad para que cada vez haya más consumidores dentro del círculo necesario. O sea, entonces aquí todo el mundo gana, los laboratorios, porque todo el mundo tiene que hacerse análisis de colesterol a ver qué cifras tiene, y la industria farmacéutica. Comentamos, y esto sí es importante, el tema de los efectos secundarios, porque hay unos que siempre han estado presentes, incluso que hacía que un porcentaje alto de personas abandonase el tratamiento, como son los efectos sobre la musculatura, dolores musculares, cansancio, espasmos musculares, todo eso que incluso en los casos extremos llegaba hasta producir destrucción de células musculares con complicaciones renales. Pero como ya tantas personas, y ya llevamos muchos años tomando las pastillas de colesterol, pues se ha visto, aparecen otros efectos que antes claro. no se habían tenido en cuenta. Y hablábamos, cataratas, digo, los que a mí me han llamado más la atención porque yo no los conocía de antes, ¿no? Cataratas, pérdida de memoria, diabetes, sobre todo en mujeres, son nuevos efectos secundarios que se han ido publicando. Pues tú fíjate, la diabetes en las mujeres. Si además, cuando tú tienes diabetes, ya en plan preventivo te ponen una estatina. Y ahora resulta claro. que la estatina favorece, o sea, con lo cual estamos haciendo un círculo perverso. Y para terminar este capítulo, así entrarnos en el próximo, digo, como hablábamos, se habla de, para utilizar estas cifras con argumentación, se hablan de índices de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, un índice frecuente es el índice de Castelli, que se calcula la cifra de colesterol total partida por el colesterol HDL, que se supone que es el que se le pone el adjetivo calificativo de bueno. Bueno, pues esta cifra, para supuestamente estar dentro del rango deseable, debe ser inferior a 5 en los hombres e inferior a 4,5 en las mujeres. Bien, eso es uno de los, por lo menos, que yo más conocía y que más se ha utilizado. Ya más modernamente se ha demostrado que hay otro índice que predice mejor los riesgos cardiovasculares. Se llama el score cálcico y es una cosa que se hace a nivel de radiología, ¿no? Un estudio y se ve los riesgos de arteriosclerosis que tienen las arterias coronarias. Bien, pues el score cálcico se elevan, o sea, a más alto, más riesgo cardiovascular. Y ahora dice, ¿qué factores o qué circunstancias elevan el score cálcico? Claro. Pues mira, la diabetes, la insuficiencia renal, el colesterol bajo gracias. Y la estatina. O sea, tenemos casi, ¿no?, el círculo perverso instalado, ¿no? Tú fíjate que la estatina, eso es que tremendo, ¿eh? Se ha disparado, ¿no? Se ha disparado el consumo, como ya te digo, de cientos de millones de consumidores. Y ahora tú dices, bueno, pues si tú haces la curva entre índice de ingresos hospitalarios por infarto y consumo de estatina, esa curva tendría que cruzarse de alguna manera, ¿no? O sea, si se está tomando muchas, como previene, como son para prevenir el infarto de miocardio, a más consumo, menos ingresos por infarto, tanto cardíacos como cerebrales. Pues no, señor, las estatinas se han multiplicado por una barbaridad el consumo y el infarto de los infartos, tanto cardíacos como cerebral, siguen siendo la causa mayor de ingresos y de mortalidad. Luego, no estamos obteniendo ningún beneficio de salud, por lo menos cuantitativo, y en cambio estamos utilizando un coste exagerado. Y sin embargo, por otro lado tenemos, dice, tú fíjate, índice de riesgo. ¿Tú sabes cuál es el mayor índice de riesgo sobre la esperanza de vida? A que no lo sabes, te voy a examinar. El mayor índice, el índice que mayor, que mejor predice el riesgo, o sea, que mejor predice la esperanza de vida, es el código postal. Eso sí. El código postal. Según donde tú vivas, claro, tu esperanza de vida, eso es estudio serio, ¿eh? Se hizo en Barcelona, se ha hecho en distintas ciudades. Si vives en un barrio pobre comparado con un barrio rico, 10 años de diferencia esperanza de vida. O sea, que no tanto índices de Castelli, ni de tal, ni de cual, sino y no gastar tantos miles de millones en productos de dudosa eficacia y de bastante daño. Si mejorásemos las condiciones de vida, pues estaríamos haciendo lo que debíamos de estar haciendo, que es mejorar la salud de la población. Y ya para terminar este asunto, rematar, que el otro día nos vamos, ya el colmo de los colmos, ¿eh? Los nuevos medicamentos que hay, como el objetivo es bajar las cifras ya, casi hasta hacerla desaparecer, lo del LDL, pues ahora se ha inventado nuevos medicamentos, vamos. Uno lleva ya un tiempo, que es la estimiva, que reduce los niveles de colesterol, pero no evita los infartos y quizás sea cancerígeno, ¿vale? O sea, tú bueno, fíjate. No, de tal. Pero vale. Además lo ponen en los efectos secundarios. Eso es, y vale, y ya es carísimo. Uh-huh. Y luego ya el remate de los anticuerpos monoclonales, que hay, vamos, no, da igual los nombres, Evolocumab, Lirocumab, fármacos carísimos, o sea, ¿vale? Tratamiento mensual puede ser superior a los 700 euros, ¿no? Dos inyecciones. Bueno, pues te digo, en un estudio que se hace con uno de ellos, con el Evolocumab, se publican los resultados y 444 muertes en el grupo que tomaba el medicamento, 444, y 426 en el grupo placebo, en el grupo que no tomaba el medicamento. Luego, estás dando un medicamento carísimo y estás provocando más mortalidad. Dice, ¿estamos locos o por dónde andamos? No estamos locos, sabemos lo que queremos, como dice la canción. Sabemos lo que queremos, saben lo que quieren, claro, efectivamente. Que sí. Oye, bueno, pues a raíz de esto también estaba escuchando, como estoy interesado en todos estos temas, estaba escuchando que empresas que tabacaleras, sí, que como ha bajado la venta del tabaco, los componentes que producen la adicción, la están metiendo en alimentos. Ah. Entonces, claro, hay alimentos que se consumen más por tener esos elementos también adictivos. Y digo, pues, ¿cómo? La salud no importa, porque lo que se pretende es hacer negocio, ¿no? Es que, vamos a ver, es que esto es de cajón. El tema está en hacer negocio, vamos, que no va. Que si lo que preocupase es la salud, las medidas a tomar serían otras, es obvio, ¿no? O sea que, y, pues sí, hay toda esta historia consumista. Más cosas. Hay mucho de qué hablar, es fantástico conversar de estas cosas porque la gente en general no tenemos idea, como dice el programa, ¿no? Y por eso tenemos que recurrir a nuestro médico cabecera para que nos ilustre. Cuando hablamos del colesterol también escuché que el colesterol juega un papel muy importante en otro elemento que también tiene que ver con la salud, que es la vesícula. Efectivamente. Y el colesterol es muy importante para el funcionamiento de la vesícula. Uh-huh. ¿La vesícula qué función tiene? Pues la vesícula tiene la función de almacenar la bilis, que también por aquí se le llama la hiel, ¿no? Por su sabor amargo, esto sabe como la hiel, ¿no? Su amargo. Entonces, esto se produce en el hígado, y luego, pues a través del conducto, el colédoco, tal, pues se va bajando y se almacena también en la vesícula. Ahí la función de la vesícula es almacenar las sales biliares, que es lo que se produce en el hígado, para lo cual se necesita colesterol también. Claro. Entonces, y ahí queda, y cuando tomamos cuando comemos, pues normalmente pues forma parte de las sustancias necesarias para hacer una adecuada digestión, sobre todo cuando se consumen grasas, porque la función de grasas la sales, saturadas, ¿no? Grasa del tipo que sea, porque la función de la bilis es deshacer de alguna manera y hacer digeribles, que se puedan absorber a nivel intestinal las grasas complejas, que se disuelven en ácidos grasos simples, en moléculas más pequeñas, para poder ser absorbidas por el intestino, vamos, por el duodeno, a nivel intestinal, vamos. Y el tema de la vesícula, bueno, te sonará, ¿sí? Como al resto de los que nos escuchan, es porque normalmente nos enteramos que tenemos vesícula cuando sufrimos un cólico. Un cólico. Hepato biliar, un cólico biliar, ¿no? Biliar, un cólico biliar, sí. Efectivamente. Yo escuchaba, bueno, yo me intereso en los temas porque me está apasionando nuestras conversaciones. Y claro, la vesícula tiene forma de pera, dicen, ¿no? Sí. Y hacen una función de mandar esa bilis al sistema digestivo, ¿no? Uh-huh. Pues, por lo tanto, es importante su función. es importante, pero como comentábamos antes, es importante, pero no imprescindible. No imprescindible. La prueba es que seguramente muchas de las personas que nos escuchan pues no tendrán vesícula. ¿Por qué? Pues porque la patología más frecuente es los cálculos biliares, se llaman, que es cuando se cristaliza la sustancia que se almacena y la bilis, pues se cristaliza y se forman cálculos, piedrecitas, que pueden ser del tamaño de un granito de arroz, tan pequeñito como del tamaño de una pelota de golf. Sí, eso ¿no? escuché. Sí, me pareció claro. un alucinante, porque tanta diferencia entre una piedrecita o tener una bola, ¿no? Y a veces, porque la vesícula se ve que debe ser bastante extensible, porque a veces yo creo recordar haber visto en alguna sala de operaciones y eso, un bote lleno de piedra, o sea, de cómo puede salir tanta piedra piedrecita de esas. Entonces, bueno, ahí se pueden formar o bien cálculos biliares de colesterol, porque se concentre, se cristalice y se formen las piedras estas, o bien también lo hay cálculos pigmentarios que se produce como consecuencia de la concentración de bilirrubina. La bilirrubina se produce por la destrucción de los glóbulos rojos y tal, y son otro tipo de cálculos. O mixto, interesante, vamos, de las dos cosas. ¿Cómo bilirrubina tiene ese color rojito por los glóbulos rojos? Sí. Que te digo de... Oye, cuando sube la bilirrubina, ¿qué pasa? Porque una canción dice, me sube la bilirrubina, ¿no? Pues que no es tan alegre como para... como la canción, ¿no? Cuando sube la bilirrubina, pues a nivel clínico de que tú que te puede ocurrir, pues puede aparecer un color amarillento, ¿no? Eso es. Blanco en los ojos, ¿no? Se te ve amarillento, la piel. La piel. Picores, mucho picor por la piel. O sea, que estás amarillento, algo tiene de la piel, ¿no? Amarillento, la orina colúrica, que se llama, que toma como si fuera coñac, ¿no? La S blanca, o sea, se provocan unas alteraciones pigmentarias, digamos, que a nivel de piel, sobre todo es el color amarillento y el picor, ¿no? Son los síntomas más frecuentes por una hiperbilirrubinemia, que se llama, cuando se sube. Uh-huh. Que te voy a comentar una cosa curiosa que leí, que resulta que entre los factores de riesgo de los cálculos estos biliares, a que tú no sabes cuál es el país donde el país del mundo con más frecuencia de litiasis biliar. Una pregunta de examen. No, eso no escuché. No estudié. Chile. No me digas. Chile, vamos, es lo que he leído, ¿eh? Madre mía, ¿qué pasa ahí en mi país? Chile es el país del mundo con más frecuencia de litiasis biliar. O sea que... Debe ser por el picante, como mucho picante. No sé. Hombre, nosotros, el perfil de riesgo de persona, tú en la práctica clínica que tenía, era sobre todo más frecuente en mujeres, en torno a los 40 años, con sobrepeso, multípara, que tuvieran varios hijos. ¿Influye el embarazo también? El embarazo también, porque también. La hormona, incluso la toma de anticonceptivos, la terapia hormonal. Sobre todo orales, ¿no? Sí. Sobre todo orales. Todo ese tipo de cosas favorecen de alguna forma el tema de que se provoque la litiasis biliar, esta de la que hablamos, uh-huh. ¿Vale? Así que, no sé, ¿qué más cosas quieres que te contemos? Oye, pues eso me resultó muy apasionante saberlo, porque fíjate que son cómo el cuerpo humano es tan hecho de una manera tan perfecta, ¿no? De que cada pieza tiene su función. Claro. Y esa función es imprescindible que esté ahí, ¿no? Aunque se pueda... Claro, es lo que hablamos antes. Sí. A ver, ¿cómo prescindir eso? Cada cosa tiene su función. Algunas de las órganos o partes de nuestro organismo son prescindibles, aunque alteren la calidad de vida, pero son prescindibles, y otras no, otras sí. Antes de estar en el aire, pues estábamos hablando, y yo decía, oye, ¿cómo puede ser que no podamos vivir sin la vesícula? Me dice, lo mismo que me pasa a mí sin mis ojos, ¿no? Puedo seguir viviendo, claro. Eso es. Claro. Vas dando topetazos. Pero sí. Pero puedo andar, ya está, que es lo importante. Tiene una ventaja, que os digo, hombre, por dar ánimo y que todo sea negativo. Por favor. O sea, tú te miras todos los días al espejo y te ves igual. Me veo guapísimo. Eso es, no ves lo que nos pasa a otros, que no se envejecen y se arrugan. pero vamos bueno, viendo más viejecito, bueno, más viejecito, no, y vamos, sí, sí, no, sí. Tú sigues siendo... Pero wow, es que es apasionante hablar contigo, Antonio, y me exige también a mí a prepararme. Pues creo que hemos ya rematado bien la colesterol, ya hemos dado un vistazo de lo que es la vesícula, su función importante para que pueda funcionar bien el tema digestivo. Y hay algunos síntomas que reflejan que hay algo en la vesícula cuando tenemos sí. una acidez o tenemos alguna situación. Sí, sí. Vamos a ver. Sí. Que marque una pauta. Cuadro, ¿no? Típico es el dolor, el cólico biliar, cuando hay un dolor ahí, sobre todo que se va hacia el lado derecho, que en la parte de donde está el hígado y la vesícula, ¿no? Hacia el hombro, y con náusea, vómito, entonces estos dolores. Suele durar una hora, ¿no? Y si persiste, pues entonces, pues porque haya una obstrucción seria y se puede complicar, porque una de las complicaciones más serias de los cálculos es una pancreatitis, cuando se obstruye el conducto que va las secreciones pancreáticas al intestino, si se obstruye con un cálculo de estos, pues se inflama el páncreas y eso aparte de muy doloroso, es grave. Es grave. Sí, sí, cuidado con eso. Pero en todo caso, el dolor es un oscilante. Eso tiene un tiempo y, sí, y baja, ¿no? No, el hecho de tener cálculo implica que vaya a tener necesariamente cólico y todas estas complicaciones. Es un riesgo de complicaciones, pero tú puedes tener los cálculos y ser un hallazgo casual, que te hagan un estudio y digan, anda, pues tienes piedra en la vesícula, pero a lo mejor no has tenido nunca... ningún cuadro de dolor ni ninguna complicación. Entonces. Puede ser en algunos casos. Uh-huh. Lo que pasa es que el tener cálculo, pues, como tiene ese riesgo de que te puede dar un cólico en cualquier momento, también facilita, o sea, predispone de alguna manera al cáncer de vesícula. O sea, hay una serie de cuestiones que como hoy la cirugía en esto está bastante avanzada, pues lo cierto es que hay que pensárselo, si te los deja o te la quita. Uh-huh. Así es que, muy bien. Antonio, pues nada, un placer hablar contigo y gracias por venir. Y tenemos ya preparado otras cosas muy interesantes para hablar en días futuros, ¿no? Así pues, que, Antonio, un abrazo, bien, muchas gracias. Pues lo mismo te digo. Gracias muchas gracias y esperemos que ya haya acampado. Que no te mojes mucho, ¿no? Acampado, que diga. Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: Dios y la patria son un equipo invencible. Baten todos los récords de opresión y derramamiento de sangre. Luis Buñuel. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. No tengo ni idea. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Siempre buscamos qué ocurre en nuestra ciudad, siempre buscamos quiénes están haciendo actividades, quiénes están ahí trabajando, a veces muy bien, a veces no también, pero ahí siempre estamos haciendo algo, siempre hay alguien que está preocupado por resolver cualquier situación o encontrarse en una actividad que puede defender ideas comunes de un grupo, de una asociación vecinal en este caso, y queremos darle bienvenida a un compañero y sin embargo amigo que ha estado también en los temas de la radio y que hoy viene con otra actividad que nos la vamos a manejar aquí con vosotros y a compartirla. José Manuel Matencio, buenos días. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Bueno, qué fuerte vienes, hombre. ¿Te has mojado mucho? ¿Qué? Un poquito, pero no. Hemos, como ahora... ¿Has tenido suerte? Hemos venido en coche, no te creas tú que... Bueno, oye, que... contarte la radio con algo nuevo ahora, ¿eh? Bueno, sí, pero ya... Tú estabas haciendo radio no estaban estas cámaras. No, eso sí, bueno, ahora... ¿Te has peinado bien? Yo se lo he dicho a Javi que me saque bien, que si no a él le vamos a echar la culpa de mis males, porque luego esos son males públicos. Y también viene acompañado de Gloria Isabel. Buenos días, Gloria. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Esta persona que ven ustedes, nos conocimos de esas casualidades de la vida... en un autobús, y en fin, compartimos en ese momento, no sé, muchos comentarios que nos gustó y me recuerdo de esa conversación. Sí. Y qué bonito es encontrarnos en los sitios con personas que tienen cosas que decir, como las que tienes que decir hoy, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque hoy venimos a hablar de una campaña que desde la Asociación Los Califas, que es la asociación vecinal de nuestro barrio de Poniente Sur, estamos haciendo. La campaña es Comprar en nuestro barrio tiene premio. Y en principio la idea nos surge porque, por un lado, desde nuestros estatutos tenemos la idea fundamental de que el barrio es un núcleo de encuentro y es un núcleo de convivencia y hay que apoyar todas las actividades que en ese barrio, que en el barrio surgen. Y entonces, dentro de ellas, el comercio local es una de las actividades realmente básicas para la vida del barrio, porque da mucha cohesión social, porque comprar y gastar en el barrio favorece la economía circular, porque los comercios son zonas de convivencia, son zonas de encuentro de la gente del barrio, de la convivencia además favorece el bienestar de la población y por lo tanto favorece la calidad de vida, y porque ahí estamos pues, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, ahí estamos todos participando en las compras, porque además también permiten una longitudinalidad con los comerciantes, los conocen, nos conocen, conocen nuestros gustos, entonces se crea una situación pues agradable que convierte el hecho de comprar en algo pues mucho más allá que lo que es simplemente un intercambio de bienes y servicios. ¿Te das cuenta cómo encontrarse con Gloria es agradable conversar, eh? Sí, sí. Dice que no quería decir nada, pero mira, empezamos bien, ¿eh, Gloria? Gracias. Oye, ¿cómo surgió la idea? Porque dice, oye, ¿qué hacemos los vecinos? ¿Hagamos esto? ¿Qué hacemos aquello? ¿Qué hacemos algo diferente? ¿Qué nos implicamos con nuestros vecinos, vecinas? Bueno, esto ya... ¿A qué se le ocurrió? No, espera un momento. Que te voy a... Vale, pero aquí hay tiempo, ¿eh? Te voy a seguir explicando. Esto ya nosotros lo habíamos reflejado en nuestros propios estatutos. Entonces era una tarea que teníamos que afrontar. No habíamos podido, en este tiempo no habíamos podido, por una serie de circunstancias, y también por circunstancias económicas, porque lo que planteamos ahora cuesta mucho dinero, vamos, cuesta mucho entre dinero y entre esfuerzo para llevar a cabo esta tarea. Entonces, ahora nos hemos visto con las dos cosas, que tenemos fuerza, que somos todos muy jóvenes. Y... Sí, los chavales, ¿no? Aquí, como pueden apreciar los amigos, somos chavales aquí. Una subvención que hemos recibido del Ayuntamiento de Participación Ciudadana, pues parte de ella la vamos a utilizar para esta campaña. Es decir, creemos además, como ha dicho Gloria, que es muy importante apoyar el comercio de barrio. Cuando hoy los comercios están declinando poco a poco y tienen mucho miedo de afrontar los tiempos que... Pero José Manuel, yo creo que los comerciantes de los barrios, de nuestros barrios, es que más miedo tienen a las grandes superficies que están expresando su negocio, sí. ¿no? No, sí. Cuando decía miedo, yo no me refería a otra cosa, a una competencia... Hay que decirlo, ya está. Sí, a una competencia que en la que ellos no pueden entrar, ¿no? Entrar a competir con grandes multinacionales o con Internet, que Internet nosotros, tiene muchas cosas buenas, pero está destrozando el comercio, el pequeño comercio. Es decir, aquel que vendía aparatos de como, bueno... Cualquier cosa. En realidad hoy tú la puedes conseguir haciendo la compra online y no necesitas salir de la casa, ni siquiera del comedor de tu casa. El problema es que, claro, los comerciantes... El comercio da mucha vida al barrio. Un barrio tiene vida en cuanto tiene comercio, porque si no, pues la gente coge el coche y se va fuera a comprar, forzosamente, porque comprar comida y bienes tienes que comprar todas las semanas, vamos a poner, ¿no? Entonces, si tú permites que la gente se te vaya, pues vas perdiendo calidad de vida, vas perdiendo sociabilidad, vas perdiendo sentirte cómodo, porque necesitas salir del barrio para hacer cosas que son muy cotidianas. Entonces, además, eso luego también trae la contrapartida de que los comerciantes empiezan a pensar en abandonar el comercio. Y entonces tú vas viendo cómo poco a poco se van cerrando comercios de toda la vida, que han estado en tu zona toda la vida, y se van y desaparecen. Mira, hay un factor que a mí me gusta. Yo soy los que compra alrededor de mi casa, no voy a grandes superficies. Y a veces cuando vas a comprar a la carnicería o a la frutería, tienes que esperar mucho rato, porque quien atiende la frutería o la carnicería se pone a conversar con el cliente. Sí, sí. Eso. Oye, ¿cómo está tu cuñado que me entra? ¿Sabes? Y tú estás esperando y no, que mi cuñado, claro, es que... Entonces empiezan a explicar la vida. Y lo que estamos esperando es, a ver si acaba pronto. Pero no deja de hacer una vida común, porque así te entera lo que le pasa a tu vecina. Claro. Por lo tanto, hay una comunicación directa, muy personal, muy de estar juntos, así como amigos. Con lo cual, creo que hace un papel social muy importante el comercio local, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, el comercio es muy importante que siga funcionando en los barrios, el comercio de cercanía, ¿no? Y es una manera de hacer una sociedad mucho más llevadera. nosotros, o por lo menos nosotros, la edad que tenemos, no estamos acostumbrados a utilizar siempre el coche, ¿no? Nos gusta salir a la calle, nos gusta tomarnos una cerveza en el mismo bar que tenemos bajo la casa, o comprar el periódico cerca de donde estamos. Es decir, todas estas cosas no deben de desaparecer. Y ahí, de ahí esta campaña. Nosotros hemos descubierto que los comerciantes, primeramente hemos descubierto, como decía Gloria, muchos establecimientos de venta y servicio que no conocíamos. Es decir, creo que ha sido una cosa muy... Ha sido un descubrimiento muy importante. Muy importante. Sí, porque hemos descubierto que hay, por un lado, muchísimos equipamientos, muchísimos. Hasta una ONG que ignorábamos que existiera. Y yo paso por delante de la puerta todos los días, pero ni siquiera sabía que era una ONG. Y es una ONG en la que tratan a niños con algún problema de capacidad de Hospital Reina Sofía, que los derivan allí y allí los tratan. Entonces, bueno, es que es realmente importante. Luego, por otro lado, también tiene el tema medioambiental. No es necesario gastar gasolina, ni usar un coche, ni quemar el aire para comprar, una cosa que tenemos que hacer con asiduidad. Y bueno, luego pues eso, resulta que además tú vas andando, vienes andando, te mueves un poquito, o sea que quiero decir, la compra local tiene muchas ventajas. Y desde luego puedo decirte que hemos encontrado, que nos ha llamado la atención, peluquerías y empresas de estética, muchísimas. Establecimiento de fisioterapia, otro mogollón. Firmas de calzados, tremenda. Ferreterías, varias. Sucursales de banco, por supuesto, y de seguros, por lo menos dos hemos encontrado. Hombre, estoy hablando de un barrio que no es... farmacias, fruterías, pescaderías, carnicerías, tiendas de ropa, tiendas de informática, varias, papelerías, librerías. Cosas que parece que solamente las hay o en el centro de la ciudad o en las grandes superficies o online, y no, sin embargo las tienes allí al lado, a tu lado, realmente a tu lado, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos descubierto, por un lado, que o sea, la actividad ha sido muy enriquecedora, porque hemos descubierto toda esta serie de sitios y de servicios que no los conocíamos todos, aunque por otro lado ha sido trabajosa, ¿verdad, José? Sí, Pérez. Sí. Oye, José Manuel, perdiste una colaboradora en el programa tremenda, ¿eh? ¿Cómo? Con Gloria has perdido una colaboradora en el programa que hacías. No. No captaba lo que me estaba diciendo. Sí, y no. Porque yo digo, no, pero si es que Gloria es una persona muy colaboradora, muy... Sí, nada, gracias. Yo digo porque tiene... ¿A él? Tiene que... Sácate el micro, hombre, tú quieres un hombre raro. Sí, sí. Que lo que decía, que al menos en el grupo, en la sesión vecinal, está haciendo una labor que deberían hacer todas las sesiones vecinales, porque parece que no nos olvidamos del barrio, ¿o no? Sí, yo creo que eso está un poco olvidado. Pero también creo que nosotros, a través de algunos proyectos que hemos presentado, algunos ha trascendido a nuestro barrio. Ha salido a la ciudad, pues, por ejemplo, el tema de la arboleda, un tema que hay pendiente, que es la avenida Medina Sara, un tema de comprar en tu barrio. Muchos medios de comunicación nos han llamado, oye, eso de comprar en tu barrio, ¿eso cómo lo habéis inventado? Bueno, pues sí, y es que... Y además la idea es bonita, porque a todo el mundo le ha parecido bien esta idea. ¿Y por qué? Pues porque estamos en un mundo donde las relaciones sociales se van perdiendo poco a poco. Todo esto de internet y todo esto está muy bien, pero lo mejor que hay en la vida, lo mejor, además de comprar barato y comprar cachivachi y eso, es lo mejor estar con los amigos, estar con la gente que te quiere, estar con la gente que piensa como tú, estar con la gente comprometida. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Oye, el comprar en el barrio tiene premio, ¿qué es eso? Pues eso es que gracias a, bueno, pues también a las subvenciones que hemos encontrado por parte del ayuntamiento, que ha sido un punto muy importante porque realmente nos ha dado un poco el punto de salida de esta actividad, pues hemos pensado que teníamos que en realidad lo que se hace es que vamos por los comercios, les entregamos unas papeletas y unas urnas, las papeletas para que las den a los clientes que ellos quieran y luego se hace un sorteo. un sorteo que va a ser público en el Centro Cívico de Poniente Sur, que es donde estamos nosotros y donde se local, donde tiene la sede la Asociación Vecinal Los Califas. ¿Eso es frente a la Plaza de Toro? Es exactamente. Y entonces pensamos que tiene que tener un estímulo. Y entonces el estímulo es hacer un par de regalos fuertes, pues una tablet, una bicicleta, principalmente comprados allí en el mismo barrio. Claro, yo pensé a un regalo fuerte, un apartamento, ¿no? Como hacían en la tele, ¿no? Que nosotros no somos Telecinco. No, claro. No, eso es que es muy interesante, que la gente se motive para hacerlo, ¿no? Las compras y eso, ¿no? Sí, sí, no, hombre. Yo creo que en realidad tiene muchas ventajas, porque además, por otro lado, los comerciantes se sienten un poco abandonados, eso también hay que decirlo, y quien nos oiga que recoja la idea, porque es verdad que se sienten abandonados. Es que es muy duro crear una empresa, crear un trabajo, tener una tienda con el fin de servir a los vecinos, y los vecinos no entran. No entran, debe ser claro. Muy duro. Claro, eso es un poco, ¿no? Porque es verdad que hay una asociación de comerciantes de Poniente y Ciudad Jardín, con cuyo responsable nos pusimos en contacto, sí, y también sí. Nos ofreció su apoyo y, en fin, que estuvo por la labor sin ningún problema. Pero la realidad es que los comerciantes no están incluidos o no forman parte de ella en su gran mayoría. Entonces, están un poco como ahí, como sin apoyo, como en realidad solamente... Solitos, sí. Aislados y con una dificultad para seguir, porque claro, tienen la competencia online, es tremenda, sobre todo entre la gente joven. Ya sabemos que las compras las hacen en gran mayoría online, con lo que se pierde, pues eso, el sentido de barrio y el sentido de pertenencia a tu barrio. Pero ¿cuánto esfuerzo hay que hacer, José Manuel, insistiendo en lo que tú decías antes? Esa socialización, ese contacto, ese cara a cara, no hacer las cosas tanto por internet. Es muy difícil desprenderse de esa situación que nosotros consideramos que es tan habitual, coger el teléfono, la tablet y comprar por internet. Pero nosotros queremos, tenemos otra idea de lo que puede ser el comercio también. Que debe de ser y que tiene que ser, porque si no va a desaparecer el tejido social del mismo barrio. Además, nos contaba un comerciante de productos telefónicos de estos y telemáticos, y nos contaba, dice, hay... Se refería a un cliente que vivía muy cerca de él. Dice, ha comprado un ordenador. Dice, le ha costado, me parece, 3 euros más barato que aquí. Se lo han mandado roto, con el ratón que no funciona. Lo ha comprado online. Sí, lo ha comprado, eso es, lo ha comprado online. Se lo han mandado con defecto. Y ha bajado aquí a mi casa que se lo arregle. Eso es. Esto... Esto es así, pero no debería de ser. Es decir, que el esfuerzo de este hombre por montar su establecimiento, por dar buen servicio, por estar allí cerca, eso vale mucho más que todo eso. Lo que pasa es que vamos a una sociedad de consumo donde solamente prima que consumas. No, se trata de buscar otros valores en el comercio también. Es una cuestión de, no sé cómo llamarlo, de conciencia o de, no sé, de empatía, en pensar que el que pone una tienda es para servir a la población, a su barrio, y está fomentando que un señor se haga multimillonario, como el dueño de Amazon, y que después se meta en historias tan complejas como estar en un gobierno norteamericano ahí apoyando las ideas de un señor que está, no sé, que es muy extraño. En todo caso, la garantía de poder servir al barrio, sobre todo en los temas alimenticios, por ejemplo, una frutería, compra la fruta pues la que necesita vender y no son grandes cantidades. Por lo tanto, el riesgo de traer producto en malas condiciones no ocurre. Claro, quiero decir, es mucho más fácil que el producto sea más fresco, más bueno, de mejor calidad, cuando es un producto más local. Eso está claro, vamos, eso no tiene... Es verdad que la oferta se reduce, quiero decir, que bueno, no puedes tener en una pescadería de barrio los mismísimos productos, toda la producción extensa que puedes tener en una gran superficie. Sin embargo, si esa cercanía con tu pescadero pues te garantiza que el producto viene en buenas condiciones, que no te va a resultar ninguna mala sorpresa, que no ha tenido un largo recorrido y que bueno, te da una garantía en salubridad que para mí es muy importante también. Ganar en salud, ¿no? Ganar en salud, sí, sí. Tú que conoces el tema. Sí, así es. Oye, ¿y que de estos retos la gente, los vecinos y vecinas van respondiendo? ¿Qué pasa? Sí, hombre, nosotros podemos estar contentos del desarrollo de la asociación. A esta campaña queremos también hacer mucho hincapié tanto entre los socios como en el barrio, y se va a conocer en el barrio. Hemos tardado algunos días más en ponerla en marcha por una serie de circunstancias, pero que ya estamos hoy mismo con la que caía, pues ya hemos estado visitando los establecimientos y dándole los folletos de informativos que tienen que tener a su mano, las papeletas para los clientes, bueno, pues todas estas cosas. Seguro que va a tener, por lo menos le vamos a hacer pensar a los vecinos y a las vecinas del barrio que es importante comprar en los establecimientos del barrio. Que sepan por qué es tan importante que sigan, porque la cohesión social de nuestro barrio parece que no, pero en nuestro barrio no se ven tantos coches, que hay muchos coches. Pero el otro día alguien me decía, mira, en una zona de Córdoba, dice, no se ve nadie por la calle, no se ven nada más que coches. ¿Qué pasa? Que es que la gente sale de su casa para ir a comprar en coche a donde sea. Sin embargo, en nuestro barrio se ve gente en la calle, gente tomando café en las terrazas, gente hablando, gente. Yo el otro día iba por la calle y me llaman por teléfono. Y cojo el teléfono y digo, diga. Y me estaban llamando de la acera de enfrente. Mira, y ya cortamos el teléfono y nos saludamos. ¿No? En cuanto a coche, yo hace tiempo decidí ya no cogerlo más. vale, sí, ya, no ya. Lo creemos. Yo tengo conciencia de eso. Alex, yo quería comentar una cosa. Mira, hemos hecho un recorrido, hemos visitado unos 120 establecimientos comerciales. 120, ¿eh? No es ni uno, ni dos, ni 20, ni 40, 120. Y de ellos se nos han adherido, me parece que han sido 103. Sí. Y alguno que otro queda pendiente porque, bueno, no eran los propietarios los que estaban allí y con los que estábamos en contacto. Entonces, de hablar con sus jefes o sus representantes, en fin, los subgerentes, y en contestarnos. Entonces, bueno, te quiero decir que es que son muchos, es mucha aceptación. Mucha aceptación, está bonito, sí. Sí, sí. Qué bueno, qué interesante. Sí. Oye, cuando comprometiste a dirigir la asociación vecinal, ¿pensabas que iba a tener esto mucho trabajo? Si me preguntas a mí, yo no pensé que esto conllevara un esfuerzo tan continuado, la verdad. Probablemente José Manuel, que tiene más conocimiento. Pero es estimulable, ¿no? Es muy agradable, eso veníamos comentando ahora, que es verdad que es trabajoso, pero también es verdad que tiene tiene por un lado un punto de conocimiento. Da gusto conocer tu barrio, da gusto saber dónde están las cosas, da gusto establecer contacto. La mayoría de la gente nos ha recibido muy bien, participando o no participando, pero nos ha recibido muy bien. Entonces, eso en sí mismo es agradable. Y luego, pues, nos permite una cierta solidaridad intragrupo de trabajo. Quiero decir, cuando vas y te pones de acuerdo y venga, pues al final te vas conociendo, te vas relacionando entre nosotros y con los demás, y eso, pues la verdad es que es muy gratificante. Y también es gratificante estar aquí en la radio intentando hacer un programa y trayendo gente como vosotros que vienen a contar historias bonitas, y que sea pues una idea que podamos hacerla entre todos los vecinos y vecinas de Córdoba, apoyando al comercio local, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que Nosotros se lo agradecemos a Paradigma, ¿eh? Sí, que sí. Nos haya llamado. No, hombre, por favor. Damos las gracias, claro. Por favor. José Manuel Matencio, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. Gloria Isar, pues también muchas gracias por estar y sorprenderme con esta amabilidad, el cariño que hablas y lo interesante que son tus conversaciones. Muchas gracias. Lo hicimos en autobús, ahora hacemos la radio, maravilloso. Muchas gracias, Ale. Gracias Gloria. Por invitarme. Gracias. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Defender la escuela pública es defender el derecho para una educación de calidad para todos y todas. ¿Y tú por qué defiendes la educación pública? Que no se inventen cuentos. Matricúlate en la educación pública. Hay personas que son sorprendentes y sorprendente es nuestro siguiente invitado. Nos gusta conversar con él, sabe muchas cosas y nos cuenta su visión de su trabajo. Es un programador, pero además es muy sagaz en todas las cosas que habla y me gusta conversar con él. Y esta mañana nos trae, pues, me trae una sorpresa y me va a hacer trabajar mucho porque es un desafío de poder averiguar que él ha traído una serie de trastos que utiliza como un, como trabajo, y que, en fin, yo tendré que interpretar para qué sirve. Creo que lo voy a pasar fatal, pero bueno, la radio es un riesgo como este, y lo voy a pasar como sea, con todas mis fuerzas, en este desafío que me hace Pedro Fernández. Buenos días, Pedro. Hola, Alex. ¿Qué pasa? Me vas a poner en aprieto, ¿eh? Pero bueno. Sí, vamos a ver. Así yo, es la aventura, ¿no? Sí, es lo que te conté. Vamos a jugar un poquito, a sí. ver si, porque estamos hablando de cosas que les podemos dar muchas vueltas, las podemos explicar, pero muchas veces tocándolas es como te como le pone forma, le pone, y también que conozcas un poquito la historia. Si te parece, vamos a empezar, como se dice, por el principio. ¿Tú es que manda ahora? Ya sí, está, sí, sí, sí, sí. Entonces, antes de cualquier cualquier trabajo tiene que haber un proyecto, y tú tienes que hacer muchos cálculos y muchas historias, ¿vale? Te voy a dar un primer elemento que ya lo estoy rompiendo, que estoy tonto, ¿vale? No rompa. ¿Vale? Esto es algo de medir, una regla, ¿no? Sí. Mira, tiene dentro, ves que tiene aquí una... Ah, sí. Que tiene cosas móviles y tal. Esto es un pie de metro, ¿no? No. Esto, imagínate, tú ahora tienes que calcular una estructura enorme. Ahora tenemos unos ordenadores súper rápidos y súper... ¿Cómo calculaba esa estructura hace 100 años, hace 80 años? Sin ordenador. En escala, ¿no? Sí. Esto se llama una regla de cálculo. Con estos elementos, tú en base a ir tomando la referencia de la... Yo no sé usarla. Yo no la he usado en mi vida. Pero siempre me ha parecido un reto y me parece algo de brujería. ¿Cómo tú puedes hacer cálculos tan complejos simplemente tomando la referencia de los números en un punto... con el tipo de cálculo que quieras hacer, que están indicados en las escalas, con el otro valor que hay el segundo. Tú empiezas a tomar datos y empiezas a apuntar, y puedes hacer cálculos enormes. Entonces, elementos como esto, con estas reglas, han permitido hacer todos los proyectos hasta que aparecen los ordenadores potentes, ¿vale? O sea, una herramienta importante. Es una calculadora manual. Importante. Es una calculadora manual. Este que te voy a dar ahora es mucho más sencillo. O sea, el día que Elon Musk se quite el satélite para hacerlo con ordenadores, sí, pues tendremos que volver. Esto. Es decir, tú sabes, es decir, esto digamos sería el descendiente del ábaco, ¿no? Tú coges el ábaco y empiezas a... Bueno, pues esto es el descendiente del ábaco, es decir, esto es una calculadora manual. Y tú a partir de... es que a mí me parece... Primero, me parece bárbaro el diseño. ¿Cómo se diseñaban? Exacto. ¿No? Y el propio diseño del cacharro. El detalle de poner todos estos números y todas... Me parece... Vamos, que a mí no me entra en la cabeza. Genial. ¿Vale? Y ahora te voy a dar lo que va después. ¿Vale? Esto vas a saber lo que es. Eso simplemente... Yeah. ¿Es como una sumadora o qué? Sí. Esto es una calculadora. Una calculadora. Son calculadoras científicas que son pequeños ordenadores. Es lo que... Esto se utilizaría en los 80. ¿Esto que estoy tocando qué es? Eso es toda la pantalla. ¿Esto es la pantalla? Ah, aquí. Claro, tú puedes hacer aquí pequeños cálculos, incluso pequeños programas. O sea, lo cojo así, ¿no? Sí. Bueno, ok. Y esto, en los años 80, todavía no tenemos ordenadores importantes y cada vez más empieza a haber calculadoras más grandes, hasta que ya llegamos al ordenador y todos tenemos un ordenador. Yo no sé cuándo tocaste tú un ordenador por primera vez. El año 81, 2. Pero sí, son ordenadores todavía muy básicos. Era Commodore. Y no te permitía todo... Y había un Spectrum, me parece, había otro. El Spectrum. Interesante, guapísimo. Vale, vale. Ya tenemos proyectos. Ahora vamos a ir a uno que me resulta, que además lo tengo medio de amuleto, pero me resulta muy curioso. Además va a decir, esto es esto, ¿vale? Pero ahora te explico la historia. Explícame la historia primero. No, cógelo y dime lo que es. Sí, es un tornillo. Un tornillo guapo, grande. A sostener algo de mucha dimensión, ¿no? Pero no... ¿Para lo grande que es el peso te parece correcto? Tiene que ser algo grande, si no, no tendría tanto peso, ¿no? ¿Te pesa mucho? Sí. Pues entonces has cogido pocos tornillos de este tamaño. Esto es un tornillo de aleación, te lo dejo todavía. Es de aleación, son tornillos de aviación. Uh-huh. ¿Vale? Eso es de una pieza, de un componente de un avión. Ajá. ¿Vale? La aleación de la que está hecha son aleaciones especiales de muy bajo peso. Ese tornillo, si fuera. A mí me parece pesado, fíjate. Pues si fuera de acero, tendría otro peso, tendría otra densidad, tendría. Eso es un tornillo de aviación. Y tú, como, cámara, sí. ¿Tú lo notas bien? ¿Tú dirías que ese tornillo está bien? Pues no sabría decírtelo, ¿no? No le ves nada raro, ¿no? Aquí esta parte, aquí, rara. Bueno, eso es donde engancha la herramienta para apretarla, yeah. ¿Vale? Este tornillo, cuando lo fabricaron... El hilo muy bajo. Sí, pero cortito. Esto está así, ¿vale? Yeah. Te cuento, este tornillo, cuando lo fabricaron, lo tiraron a la basura como un tornillo mal hecho. ¿Por qué? Porque en aviación y en determinadas industrias donde se necesita que la posibilidad de fallo sea lo menor posible, se hace un tipo de pruebas se le hacen radiografías, se escanean con rayos X, se hacen muchas pruebas. Y este tornillo se le ha detectado. También, ¿no? Sí. Y a este tornillo se le detecta que a nivel microscópico tiene una rotura, tiene un punto, tiene una grieta a nivel microscópico y se considera que no tiene la suficiente calidad como para instalarlo en un avión. Entonces, es muy curioso, a mí me gusta mucho eso, ver este tornillo. Yo lo veo y digo, mira, el tornillo está perfecto, lo utilizo, lo pongo. Y se va por dentro. Claro, y dice, no, a este tornillo le hemos detectado que está... Un defecto. Un defecto. Uh-huh. Vale, me resulta siempre muy curioso cómo algo tan... No sé, esto para apretarlo necesita una herramienta muy precisa para esto, ¿no? Bueno, son las bocas, siempre te han dicho, ¿no? Que es un atornillado plano o de estrella, ¿no? Okay. Siempre te dicen, bueno, hay muchos tipos de... Esa no sé si es... creo que es Torque, la llave que se utiliza para eso. ¿Vale? Eso es una locura. Cámara que se vea. A ver, que te voy a dar ahora con lo que yo trabajo. Me estás haciendo pensar mucho, ¿eh? Mira. Madre mía. ¿Qué puede ser esto? Eso no lo vas a saber en la vida. Cuando quieras te lo digo. Eso es simple, esto se llama, eso es un autómata, eso es un PLC. ¿Un qué? Un PLC. Eso simplemente es que hay un controlador programable. Esto es un ordenador industrial. ¿Esto? Sí. Vaya. Dos como esto controlan o controlaban la fábrica de harinas de la Rambla. Dos cacharritos como esto. ¿Dos como esto? Sí. Imagínate la potencia que tiene esto. No sé si se verá en la cámara cómo es, si lo muevo. ¿Vale? O más lentamente. Esta, digamos que es la parte de la inteligencia, lo que piensa, donde yo meto todos los cálculos, las lógicas. ¿Se meten aquí? Sí, es decir, las lógicas es si pasa algo cuando estamos en este momento, tienes que responder de esta manera. Si pasa esto otro, tienes que responder de otra todo manera. Lo que la programación es anticipar todas las respuestas necesarias a la casuística de circunstancias que puede suceder en una fábrica, en una máquina. Eso es programar, anticipar las respuestas. Y aquí están las respuestas. ¿Qué pasa? Que le falta, esto es una parte, esto se monta con muchas más tarjetas, ¿sí? Y cada tarjeta se le pone, está preparada para recibir diferentes tipos de información. Pero tú la información previa para lo que hay que hacer como precaución la tiene aquí. Aquí está las ideas, los cálculos, las respuestas. Eso es. ¿Vale? Y le falta ponerle al lado todas las tarjetas donde se enchufan los elementos que le dan la información. ¿Tarjetas van aquí? No, las tarjetas van todas en paralelo. Esto se monta en una placa. Uh-huh. ¿Vale? Y vas montando tienes un montón de tarjetas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos le dan? ¿Este aparato cómo se llama? Un PLC, un autómata. PLC. Y ese, tú se ves chiquito, esto es medio. Me ha faltado, porque no he podido, que lo tengo por ahí, este es de 2000 poco. Tengo por ahí uno del principio de los 80 y... Puede ser como el listín telefónico de Madrid, como la guía telefónica de Madrid. Grandote, un bicho, ¿no? Enorme. Enorme, ajá. Sí. Y con mucha menos capacidad. ¿Vale? ¿Y qué capacidad tiene este, por ejemplo? De memoria, pues no me acuerdo ahora mismo. Este creo que estaba... No sé, espérate un momentito, te lo digo ahora mismo. Este era de unos pocos de megas, que no recuerdo. No me acuerdo. Uh-huh. Ahí me has pillado. Yeah. Me tengo ahora... no puedes saberlo todo tampoco, ¿eh? Claro. Me has pillado. Hay datos que no son necesarios memorizar, ¿vale? Okay. Ahora te voy a decir, por ejemplo, mira, este cuidado que pesa. Sí, más que el tornillo, sí. Sí. A ver, los oyentes que me ayuden. Pues tampoco tengo... No tengo ni idea. Bueno, te he dicho que al equipo anterior se le añaden tarjetas y se le enchufan cosas. Sí. Esto sería una de las cosas que le enchufamos. ¿Esto? ¿Sí? ¿A ese aparato? Claro. Tú no ves... Mira, aquí tiene un conector. Sí. Y de aquí, de este conector, vamos al cable. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, ves que tiene como un disco más grande aquí. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Y ahora... Otro disco más chiquito, que con unos tornillos, y tiene aquí un agujero, sí, donde tú instalarías, engancharías algo, uh-huh, ¿vale? Y ahora aquí tiene una superficie de goma. Sí. Bueno, esto es para medir, esto es una báscula. Eso es una báscula industrial. Esto se llama una célula de carga. Esto funciona... Célula de carga. Célula, uh-huh, de carga. Esto funciona midiendo la deformación. Una vez que tú aquí enganchas un peso, sí, y baja... Sí. Esta parte la tiene sujeta, uh-huh, aquí en la zona de la goma dentro hay una resistencia, uh-huh, hay varias resistencias en paralelo y en función de cómo cambia el valor de la resistencia, porque se estiran, unas, uh-huh, se estiran más que otras, y en función de cómo cambia el valor de la resistencia de cada una de esas, tú determinas qué peso has puesto aquí. Entonces, por ejemplo, imagínate una báscula para camiones, sí, o una báscula en un proceso continuo donde tienes que estar midiendo, pues, ¿qué te digo yo? Estás envasando naranjas y cada caja tiene que tener, o cada cajón tiene que tener 20 kilos de... Sí, bueno, pues tú vas, sí, hay elementos como este no sé exactamente para qué se utilizaba, pero eso es, este es un elemento que te informa del peso. Entonces, lo que te he dicho antes de, a partir de los datos que recibo, yo ofrezco respuestas, que esa es la programación. ¿Cuántas cosas, eh? Ahora, ¿esto se te cae en un pie? Esto sí, no. Lleva zapatos especiales, ¿no? Esto para una manifestación. Y... Para lanzarlo según dónde, pues, ¿eh? Se haría daño, sí. Te voy a dar uno más chiquito, que también nos da información. Bueno. Y además te va a hacer gracia para qué se utilizaba. Pues, si tuviera JJ me diría algo. JJ, ¿esto de qué es? Cuéntame. Mira, esto es un detector óptico. ¿Detector óptico? Óptico. Aquí hay un pequeño LED o un láser, no, ¿sí?, sé exactamente el. Sí. Y lo que detecta es cuando un elemento lo interfiere en las de luz. Uh-huh. ¿Vale? Esto tiene aquí, ¿ves que tiene aquí un agujerito? Sí. Esto se instalaría en una línea donde pasarán cosas. Tú imagínate que tenemos por aquí una cinta, por lo una que cinta. Vamos. Uh-huh. Y tú esperas que detectar algo, o para pararlo o para hacer alguna acción. Yeah. En concreto, este lo utilizamos en máquinas que se fabrican aquí en la provincia. Hay varios fabricantes de maquinaria de panadería. Y esto eran unas máquinas para hacer para cortar la masa de pan, para hacer chapatas, para hacer regañadas de picos, para hacer... Y esto va detectando el paso de la masa. Y cuando llegaba la masa, la cizalla cortaba, y cortaba según la forma de lo que estuvieran fabricando el panadero. Uh-huh. ¿Vale? ¡Ay, qué bonito! Tú fíjate que es decir, la industria no es algo extraterrestre, es decir, la industria o la ingeniería no es una cosa, sino que está muy cercana. Cercana como en una bolsa y de... Y todos los elementos que tú me has enseñado, para diseñarlo alguien pensó muchas cosas. Sí. Y hay muchos efectos, y hay mucho. Mira, por ejemplo, hay un efecto muy cachondo. Este también es una. Este también es para detectar. Ajá. Este es como los que tiene. Como que los que tienen los coches, los paragolpes. Ajá. ¿Vale? Que tienen unos. Se ven unos circulitos. Esto es un detector capacitivo. Y lo que detecta es a base de crear un fenómeno eléctrico que se llama que es el condensador. Y. Tú, es decir, los condensadores son unos componentes de electrónica muy chiquitos, entonces a ti te detectaría cuando tú te acerques, ¿no? Cuando tú te vas acercando a esta parte. Claro, ¿sí? A una determinada distancia te detecta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que estaría formando es un condensador entre tu dedo y el elemento, y estaría generando un campo eléctrico entre tu dedo y el elemento. Y el aparato, ya. ¿Vale? Esto sirve para detectar elementos no metálicos. Lo metálico es muy sencillo. Si siempre es más sencillo esto detectar para, metal... Para no metálico. Esto detecta uh-huh. tanto metal como no metal. Como no metal. Uh-huh. Pero muchas veces te encuentras que tienes que detectar cosas muy raras. Por ejemplo, algunos fluidos y algunas historias. Cuando detecta algo, ¿la información dónde va? A lo mismo, a un punto va por cable y lo conectamos a una electrónica que transforma esa información y esa información termina yendo al mismo equipo ese que te he dicho que yo programo uh-huh. y a partir de esa información pues calculo y doy una respuesta. Digo, pues mira, si ha pasado, por ejemplo, tú imagínate que yo no puedo abrir una puerta si no hay algo aquí, si no está algo en una posición. Entonces, hasta que yo no detecte que esto está en esta posición, yo no permito abrir una puerta. Pues para eso. Entonces, no está aquí y te pongo un mensaje y te digo, no puede usted abrir la puerta porque no ha llegado esto aquí. Claro, ¿vale? No ha llegado la información. ¿Qué más te pongo yo por aquí? A ver. Este también pesa un poquito y este es un poco raro. Sí, qué raro, sí. También lo enseño aquí a los amigos de YouTube. ¿Ves que tiene un capuchón ahí? Sí, aquí. No sé, sí. Aquí arriba. Hay un aquí capuchón arriba, de plástico. Sí, ¿vale? Sí, mira, sí. Te lo voy a quitar porque si no te estoy engañando. Vale. Vaya. No sé. Hoy voy a aprender muchas cosas esto, contigo, ¿eh? Mira, esto es para detectar cuando pasa el agua por aquí. Sí. ¿Vale? Esta rosca que tienes aquí, sí. Esto se abriría un agujero en la tubería y tú lo dejarías. Tú imagínate que tú imagínate que tenemos aquí una tubería muy grande. Y la meto ahí. Y tú lo atornillas contra la tubería y por aquí va detecta pasando el agua. Si pasa el agua. Uh-huh. ¿Por qué tiene esta forma tan rara? Porque. Claro. ¿Por qué es tan raro? Porque indica realmente, el agua y claro, aquí arriba tiene que estar aquí, tendrá que ir puesto otro dispositivo. Esto simplemente para sujetarlo y para... Ah. ¿Vale? ¿Por qué tiene una forma tan rara y por qué tiene esta construcción? Este elemento está diseñado para trabajar en condiciones bastante desagradables. Esto es para detectar paso de agua, por ejemplo, en una tubería de aguas residuales, donde hay mucha suciedad, donde hay elementos que se pueden atrancar, donde cualquier otro elemento se podría romper mucho más rápido. Entonces, uh-huh. hemos tenido que diseñar elementos de detección para entornos muy agresivos. ¿Vale? Este es el caso de las aguas residuales, pero por ejemplo hay entornos donde hay radiación, donde hay altísimas temperaturas y tienes que detectar a lo mejor un nivel a través de aplicar radiación, etcétera. Nos tenemos que adaptar a todos los entornos de trabajo, no solamente para detectar al menos cubrirte alguna de un problema, ¿no? Uh-huh. De los componentes del agua, ¿no? Sí. Y cuando pasa el agua aquí, ¿dónde manda la señal del agua? ¿Ves este cable? Ah, a través del cable, sí. Tenemos un cablecito, okay. Y ahí tendremos, si lo que estamos midiendo es caudal, pues nos mandará un tren de pulso. Un pulso es, tú imagínate que tú me dices, si está la luz encendida o si está pasando algo, yo te voy a ir dando un golpecito. Pum, pum, pum. Y tú sabes que yo te doy un golpe cada X segundos, cada X tiempo. Bueno, pues siempre que yo esté recibiendo golpecitos, está pasando agua. Entonces es la manera de calcular cantidad, pero a base solamente de una información que es más barata y más fácil de compartir, que es está o no está. ¿Ese golpecito puede tener frecuencia diferente? Sí, claro. Según el curso del agua, ¿no? Depende, por ejemplo, imagínate que estás midiendo velocidad. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces tú estarías recibiendo uh-huh. golpecitos más rápido. Eso es un elemento que no lo tengo yo aquí, que sería un encoder que se utiliza en los motores para medir tanto posición como velocidad. Y lo que tú estás es que tú le acoplas una serie de discos con agujeros o con muescas y está acoplado al propio giro del motor y tú estás recibiendo esos golpecitos de manera eléctrica. Uh-huh. Wow. ¿Vale? Yo creo que aquí nos quedan ya poquitos, ¿vale? Ah, quedan más todavía, vaya. Pues yo cortamos cuando quieras y nos ponemos a hablar de cosas menos locas. No, pero no está muy bien. Mira, interesante que los oyentes o los espectadores de YouTube vean estas piezas, porque no es pasar como a mí, que no la he visto nunca, ¿no? Esto tú que estás en la radio, lo tienes todos los días. Ah, esto es un potenciómetro. Exacto. ¡Hostia! Un potenciómetro, sí. ¿Vale? Es el mismo fenómeno que la báscula que te he dicho. Es medir la variación de la resistencia. Tú aquí, la resistencia eléctrica, lo que estás girando es, estás cambiando la resistencia que tiene, porque tiene que salvar la corriente eléctrica que le introduce por esos tres conectores. Uh-huh. Y en función de lo que tú devuelves y calculas, pues sabes que el sonido, en este caso, que sería tuviese, pero se utiliza para muchas otras cosas, está al mínimo, medio, máximo. Son tres posiciones, ¿no? ¿Qué? No, son tres posiciones. Ah, bueno, según la intensidad. Claro. Tú tienes aquí una referencia, una tensión de un 0 voltio. Es decir, esto es a partir de lo que medimos, uh-huh. ¿Vale? Una tensión, intensidad que tú conoces y una que tú devuelves. Y esta que devuelves es la que varía cuando tú giras. Según lo muevo. Entonces, cuando tú comparas la variación frente a lo que has metido, tienes el valor que tú necesitas aplicar. Simplemente es una cosa así tontísima. Entonces, cualquier ruedecita que veáis es eso. Esto es una clase magistral de técnicas. Y bueno, esto es echarle cara. A echarle morro. Qué bueno, interesante. ¿Eh? Muy majo. Mira, yo creo que me queda ¿Qué más ya. Queda? Me queda uno nomás. Vale. ¿Eh? Yo es que me pongo a hablar, voy muy rápido y seguro que no hemos comido todo el tiempo. ¿Vale? A ver. ¿Esto es como una luz? No. Y el extremo opuesto tiene unos cables. Sí. ¿Te acuerdas que, mira, hemos dicho, la célula de carga, la báscula, medimos cómo varía la resistencia eléctrica? Sí. Vale. El potenciómetro, medimos cómo varía la resistencia eléctrica. Aquí también medimos cómo varía la resistencia eléctrica. Con esto. Pero en este caso, ¿qué produce en la célula de carga? Era la deformación por el peso. En el potenciómetro eras tú que la estabas dando vueltas. Sí. Aquí la variación de la resistencia la produce la temperatura. Aquí dentro hay una resistencia que cambia en función de la temperatura. La temperatura. Entonces, según lo que yo recibo por aquí eléctricamente, la variación que yo tengo, en otro extremo, yo puedo medir la temperatura, que en este caso creo que te pone que está entre 0 y 250 grados. ¿Vale? Y entonces tú, es una manera de saber la temperatura. Hemos tratado peso, intensidad de corriente y temperatura, ¿no? Pero fíjate, con el mismo fenómeno, con la resistencia eléctrica. Con la resistencia eléctrica. Es decir, las cuatro cositas que componen la electricidad, aplicándolas de manera diferente, nos da muchísima información. Y realmente es bárbaro cómo la mente humana termina o alcanza estos conocimientos y estas aplicaciones. Eso es la exploración de ideas, ¿no? Sí, vamos sí. a ver cómo manejando temperatura, resistencia, pues eso es. También hacemos cosas buenas los humanos. Sí. Ya no me queda nada. Ya no te queda nada. Pues hoy hemos aprendido algunas cositas. Oye, pues interesante. Además, como lo explicas tú, creo que se entiende bien. Bueno, si te has enterado. Sí, yo me he enterado. Bueno, eso es un principio siempre muy que llevamos a rajatabla a todos y que yo se lo repito mucho a todo el que me escucha, y es que sí, eso típico de que lo entienda tu abuela, que lo entienda tu abuelo. Uh-huh. Tú tienes que saber explicar las cosas, si no, tu conocimiento se queda muy chiquito. Claro, son conocimientos que lo utilizamos, pero nunca nos hemos parado a pensar cómo trabaja el sistema. Sí, pero mira, sistema, por ejemplo, tenemos el medidor de aguas residuales. Pues aquí en todas las instalaciones de Maxa habrá más de uno y más de dos y más de tres. Tenemos lo de las máquinas de panadería. ¿Cuántas panaderías? Sí, ¿Cuántos fabricantes? Que esto estaba en, creo que era en Montur, que es donde estaba esta gente. ¿Vale? Tenemos la célula de carga, que esto tenemos una célula de carga en cualquier fábrica de entrada, en cualquier, por ejemplo, en Pasta Gallo hay una báscula de entrada para medir, o en cualquier sitio, ¿no? O en una fábrica de harinas, para medir el camión que entra y sale con material. ¿Vale? Esto lo tenemos también aquí cerca. Esta sonda de temperatura, esta es de entorno de control de edificios. Estas tienen que haber instaladas de este tipo en todos los climatizadores, en todas las máquinas de climatización, por ejemplo, de Reina Sofía o de cualquier edificio, ¿vale? Los detectores capacitivos están por todos lados. El potenciómetro lo tiene aquí mismo en la mesa. Entonces, claro, tú fíjate lo que te quiero decir es que... De uso común, ¿no? Claro, todo esto es de uso común y lo tenemos muy cerca, pero no lo vemos. No lo conocemos. ¿Vale? Hoy, pues, los que nos están viendo por YouTube han visto las piezas y ha sido muy interesante lo de ahí. Te lo agradezco mucho, mi amigo Pedro, que hayas traído esto y me pique la curiosidad y desarrollar también la imaginación al tener que tocarlos, ¿no? Así que, Pedro Fernández, gracias por venir esta mañana y me voy muy contento de haber aprendido con un maestro como tú. Muchas gracias a ti. Y a los amigos oyentes, agradecerle la amabilidad que han tenido en acompañarnos esta mañana. También darle las gracias a Edu Casas, a JJ y a Alberto Hernández por estar con nosotros esta mañana acompañándonos en este programa No Tengo Ni Idea. Amigos oyentes, les esperamos el próximo sábado y seguramente les va a gustar también, como hoy, nuestro deseo de darles una buena compañía. Gracias por todo. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? It's the only way.